las mejores historias surgen alrededor de una birra. Por eso, escucha Las Cosas de la Birra todos los jueves a partir de las 9 y media, aquí en Onda Terrana. Hola, buenas noches, bienvenidos a un programita más de Las Cosas de la Birra, este programa que se hace por medio de una birra, porque las mejores historias y las mejores cosas salen a través de una birra, o de varias, claro. Que no tiene nada que ver. El color de la cerveza con la cosa. Ya saben que esto es Las Cosas de la Birra y es los jueves a partir de las 10 de la noche en Onda Terral. Y vamos a empezar el programa y tenemos hoy un colaborador de lujo. Bueno, no es de lujo, pero es el que teníamos en ese momento. Canta, ¿no? Las cosas de la birra. No, que no cante más cerveza. ¿Qué me ha pasado? Buenas noches, Paco Pascual, desde Múnich, Alemania. Buenas noches, ¿me escucha? Hola, muy buenas noches, queridos oyentes de Onda Terral, la buena onda galmalagueña. ¿Qué tal? Estamos aquí, te hemos llamado para que colabores con nosotros en Las Cosas de la Birra y hoy te vamos a sacar un tema que lo vas a flipar porque tú, claro, como vives allí en tu mundo, no te enteras de nada de lo que pasa en el mundo. Bueno, eso de que no me entero habría que verlo. Y eso de que estoy por ahí. Bueno, ahora me contarás. Bueno, ahora te cuento, mira, te cuento. Una cosa que ocurrió estos días, que ocurrió exactamente el lunes, que seguro que te has enterado, pues se ha enterado la humanidad entera. WhatsApp, Facebook e Instagram sufren una caída de más de 6 horas en un momento crítico para la reputación de esas tres compañías. Los tres servicios recuperan lentamente la normalidad tras un apagón global que la compañía atribuye a un cambio de configuración defectuoso. Paco, ¿tú te enteraste? ¿Dónde estabas tú? ¿Te has enterado que se cayó WhatsApp, Facebook, Instagram el lunes o dónde estabas tú? A ver, cuéntame. Vamos, que Ale le dio al botón de control, suprimir a la vez sin darse cuenta y aquello se fue para el carajo, ¿no? Me está diciendo, ¿no? Alguien le dio el F8, se fue al carajo y dice, yo no fui, yo no sé quién habrá sido. Control V, control C, eso es cortar y copiar, a ver, no me hagan cosas raras, ¿no? Eso habrá sido algún informático allí de Google, de que está allí en la empresa Facebook, esta que tiene la gafita gafapasta, le habrá dado el botoncito y la ha liado pardísimo porque se ha caído WhatsApp, Facebook e Instagram. Hombre, para, igual a lo mejor ha sido la señora limpieza que iba a ir pasando el mocho, la fregona y de repente, ¿y este cable por el que en medio de qué sirve? Voy a quitarlo aquí. Y de repente llega, pum, lo quitó, ala. Y de repente, uy, ¿esto qué es? Y lo mandó a tomar por saco y todo el mundo es nervioso. Bien, Paco, y a raíz de esta noticia tan grave, porque yo es que me comí las uñas y tengo los muñones, ¿tú a quién silenciarías por unas horas? Porque eso fue como unas 6, 7 horas. ¿A quién silenciarías por unas horas? Venga, algún famoso, a tu suegra, a tu prima, a tu madre. ¿A quién silenciarías por unas horas? ¿A quién silenciaría? ¡Wow! Sí, ¡qué pregunta! Que se quede calladito durante, yo qué sé, unas 10, 11 horas, hasta el día siguiente. Y dice, venga, al día siguiente ya te dejo, te quito el mute. Hombre, ahora que estamos aquí en la intimidad entre tú y yo... Claro, yo, esto no lo escucha nadie, Paco. No lo escucha nadie. No, hombre, sí lo escucha mucha gente, por supuestísimo, pero vamos a hacer que... Esto es el privado entre tú y yo. Yo tengo silenciado a mucha gente. O sea, yo creo que al revés. Yo tengo silenciado a la mayoría y a poca gente la tengo sin silenciar. Así que sería al revés. ¿A mí me tiene silenciado, Paco? ¿A mí me tiene silenciado? ¿Cómo te iba a silenciar? Si estás todo el día hablando, que estás todo el día en la radio, Pongo Onda Terral a través de mi aplicación, que la tengo en el dispositivo móvil y enseguida puedo escucharte cuando quieras. A ti es no que te yo soy muy pesado. Yo soy muy pesado. Yo. This one here. Facebook, Instagram y WhatsApp se recuperan lentamente de la peor caída total de su historia reciente y afectó este lunes a sus servicios durante más de 6 horas y de forma global, o sea, todo el mundo. Al contrario que en otras ocasiones, que esta vez las distintas aplicaciones y herramientas de la empresa estuvieron completamente inaccesibles para los aproximadamente 3.500 millones de personas. O sea, más o menos lo que nos escuchan aquí en Las Cosas de la Birra, pues un poquito más. Se cayó a la mitad de la población mundial. O sea, la mitad de la población mundial se quedó sin Facebook, sin Instagram y sin WhatsApp por el chico gafapasta o la señora de limpieza que le dio al cable que no era, ¿no? Sí, esas sí, cosas sí. Te suenan, bueno, ¿no, Paco? Por bueno, donde trabajas tú también esas cosas, que la lía parda, ¿no? Sí, sí, sí, esas cosas me suenan. No, la verdad es que sí. La verdad es que sí me di cuenta de lo que había sucedido, porque en ese momento había quedado con un amigo que tenía que pasar por su casa a recoger algo. Y lo, claro, tenía silenciado, y fue... lo tenía silenciado, ¿no? Y se dio cuenta en ese momento, ¿no? Le mandé un mensaje a través de esta conocida aplicación de mensajería instantánea y el mensaje no salía. Menos mal que dispongo de otras mensajerías instantáneas que son bastante más eficientes y bastante más cuidadosas con la privacidad de los mensajes. O sea, vamos a dejarlo. Y porque tú eres también vintage, ¿no? Tú ya tienes una edad y ahora te cuento. But the world ain't never met a girl that could take the things that you've been through. Never thought the day would come where you would get up and run and I would be out chasing you. Y claro, ahí me viene mi pregunta. ¿Cómo nos comunicábamos antes? Porque claro, ahora te pegas ahí 6-7 horas sin WhatsApp, sin Instagram, sin Facebook, la gente poniéndose nerviosa. No, a mí me mandaron un SMS, Paco, en serio. ¿Y tú antes qué usabas? ¿El fijo o los SMS o qué usabas? Yo es que ni me acuerdo de lo que se usaba antes, Paco. ¿Tú cómo lo hacías? ¿Tú cómo te comunicabas con la gente? Dime. Pues mira, tan sencillo, yo creo que vivíamos en el barrio, la gente te llamaba y bajabas y hasta tocaba el telefonillo, hacían así, uy, y decía, baja. O te llamaban al fijo, te mandaban SMS y te decían, oye, a las 6 que nos vemos en la playa. Y boom, a las 7 nos vemos en la playa, no hacía falta nada más. Con eso era suficiente. Directamente a la hora concreta y ahí estamos, eran puntuales, es verdad. Yo también usaba los SMS, que ya fue después. ¿Tú sabes cuándo fue el primer SMS? Fue el 3 de diciembre de 1992. O sea, ahora mismo van a ser 40 años. ¡Mi santo! Sí, sí, sí, pues un ingeniero, cómo no, un ingeniero siempre la lía, para lo bueno y para lo malo. ¿De qué año has dicho? Del 92. El 3 de diciembre de 1992, un ingeniero envió el mensaje de Feliz Navidad desde una computadora a un aparato móvil usando las redes de telefonía de Reino Unido. Y ahí fue el primer mensaje de texto de la historia. Hace 29 años, o sea, el año que viene, en el 2022, van a ser 40 años del primer SMS, Paco. 30. Eso, 30 años, ya me había ido 10 años acá. Tú mandabas SMS, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Yo mandaba muchos SMS. Yo me acuerdo de tener las conversaciones por SMS. Me acuerdo cuando se descubrió eso de que podías encadenar 3 SMS seguidos y te ponías a escribir y ajustabas las palabras que te entras en uno o en dos. Justo para que entrara y te ponía uno de dos. Dice, mierda, ya me han cobrado más. dinero. Pero la idea esa de los SMS se gestó mucho antes, durante una conferencia sobre telecomunicaciones en 1984. O sea que ya estaban barruntando cómo me puedo escribir con este tipo y ponerle Feliz Navidad, que fue el primer mensaje, sin tener que pegarle gritos o llamarle al fijo o que te lo cogiera la madre y dice, no, el Paco no está, el Paco ha salido. Y era mentira, era porque tenías que estudiar. Tu madre te decía que no estaba, pero sí estaba, realmente. Qué bien lo sabes, ¿eh? Eso lo sabes tú muy bien, ¿eh? Lo has sufrido, ¿no? Yo es que ya cuando te llamé, yo creo que ya teníamos los SMS, Paco, creo que sí. Parece a mí que somos ya de la época, nos conocimos casi en los millennials ya, ¿no? En los millennials, más o menos. Pero bueno, que te está saliendo un programa muy viejuno, ¿eh? Está muy, muy viejuno, eso no puede ser, ¿eh? Hombre, está develando muchas cosas y eso no mola, ¿eh? Hombre, es que Facebook, Instagram y WhatsApp ha hecho que muchos niños se pongan a hablar con sus padres. Y muchos sobrinos con sus tíos. Sí, pero la gente sigue sobrinas con sus tíos. ¿La gente sigue utilizando Facebook todavía? Todavía hay gente. Bueno, hay gente que yo tuve que usar el teletexto para ver a cobrar el fútbol. Yo usé el teletexto. Digo, voy a dar el teletexto. Y funciona el teletexto, el 888, que es la traducción, y el 111 es el fútbol. ¿Y para qué necesitabas el teletexto para el fútbol? ¿No podías mirarlo a través de un buscador? No, porque me bloqueé. Digo, a ver si no va a funcionar nada. Esto es el caos, van a venir los zombies y esto. Y me puse muy nervioso. Entonces busqué el teletexto, Paco. Oh, El comunicado de esta gente fue: queremos dejar claro en este momento que creemos que la causa principal de esta interrupción fue un cambio de configuración defectuoso, o sea que la liaron. Tampoco tenemos evidencia de que los datos de los usuarios se hayan visto comprometidos como resultado de este tiempo de inactividad. Aquí voy a poner risa, esto... Paco. Vamos, que es muy sencillo, que de repente alguien se equivocó cargando la configuración y cargó la configuración vieja, ¿no? Es lo que me estás contando, ¿no? Eso, la caída afectó además a toda la empresa, desde las herramientas de comunicación interna a los pases electrónicos para entrar en las salas. O sea, en Facebook se lió pardísima. Se lió parda. Jefe de Instagram, Adam Mosseri, equiparó la actividad de la compañía en un día de nevada en una publicación en Twitter. O sea, encima usó Twitter para comunicarse, ¿sabes? Pues claro, yo me fui directamente a Twitter. Bueno, Paco, y a todo esto, ¿te acuerdas cuando se iba la luz y no teníamos tele? Que había muchos cortes de luz antiguamente y se quedaba todo oscuro y decía, ¿y ahora qué hacemos? Nos ponemos a contar historias. Estaba en la vela. Venía tu madre con la vela, ponía la vela. A mí me encantaba eso. Había tormenta o lo que sea, o se iba la luz cuando le salía de... Ahora no, ahora te cobran el triple por la luz, pero... ¿Tú qué hacías cuando se iba la luz? Yo jugaba al parchís. Poníamos una vela encima delante de la mesa y nos poníamos a jugar al parchís. Pero si no veías que iba a jugar parchís. De hecho, ponías una vela, y se lo veías, claro. Sí, bueno, tú siempre has sido de todas formas de comerte una y contarte 20, ¿no? Siempre has sido, ¿no? Mira, voy a regalar este año por... Dime, ¿qué pasa? ¿Qué te he cortado? Dime. Yo voy a regalar este año por Navidad un parchís a todos mis amigos para que dejen... Para que se pongan a jugar al parchís en lugar de estar mirando series de televisión y cosas de esas. Entonces no te van a escribir por WhatsApp ni nada, te van a ignorar, vas a estar ignorado, vas a ser un tecnológicamente ignorado. No, menos, te estoy diciendo que juegue al parchís, la tecnología está bien, pero también hay que ahondar en las viejas costumbres de quedar con la gente, tomarse un café, hablar cara a cara y esas Eso cosas. Está sobrevalorado, claro. Paco. Mira, te voy a contar lo que explicaron realmente técnicamente lo que ocurrió, ¿vale? Que como tú eres ingeniero, a lo mejor te enteras de algo. Dice, nuestros equipos de ingeniería han constatado que los cambios de configuración en los enrutadores troncales... Pues que yo tengo el enrutador troncal regular, yo tengo que ir al fisio, lo tengo regular aquí atrás. Que coordinan el tráfico de red entre nuestros centros de datos generaron problemas que interrumpieron esta comunicación. O sea, que se lió. Ya está, se paralizó los servicios y... Según los expertos externos a Facebook que analizan el tráfico de internet, ese cambio de configuración provocó problemas en el sistema de asignación de dominio. O sea que tampoco se podía crear un dominio, es decir, no podías crearte una cuenta nueva, no podías entrar en la ruta esta de protocolo de BGP, no sé qué. Total, que se lió parda, no funcionó nada, exactamente nada. ¿Y tú qué? Entonces tú, bien, ¿no? Tú ni te enteraste, vale. Tú no me mandaste ni WhatsApp ni nada. ¿Tú qué estabas haciendo? Para eso, yo te mandé un WhatsApp, no me contestaste y te dije, métete en otra compañía que tiene un avión de papel por símbolo. Pero claro, como no me haces caso, como no me escuchas... Yo sé lo que estabas haciendo. Pero mal hecho. Pues sí, estaba justamente comprando, exactamente, estaba comprando. En una cadena de supermercados muy famosa. Es que no hago publicidad porque como en Onda Terral hay que pagar para hacer publicidad. Bueno, mentira, puedes tener publicidad los dos primeros meses gratis. Claro, gratis, son colaboradores, no es publicidad, pero bueno, si quieres Facebook, WhatsApp, ya le estoy haciendo publicidad ahora mismo, en Instagram quieren colaborar, pues nosotros estamos abiertos a todo. Bueno, aparte sabes que hay una ex empleada, una informática de Iowa, que la está liando parda, que dice que la han tratado fatal, no sé qué, máxima audiencia en la CBS, la lió el otro día parda en la tele, habló muy mal de la compañía, que siempre que Facebook priorizaba siempre la búsqueda de beneficios por encima del interés del público. ¿Qué dices? No, no, ¿en serio? No me sorprende, eso no me lo creo. No me lo creo, eso no puede ser. Esa mujer está loca, hombre, no hay que hacerle caso. Total, que la lió y encima, justo después de liarla, hubo un desplome. O sea, a mí me suena un poquito raro todo. Dame, no, esto es muy sencillo. Todos sabemos que en estos sistemas parece que llevamos toda la vida con estos WhatsApp y todo eso, pero antes estaba el Messenger y antes estaba el Mir y pensábamos que no podía existir el mundo sin el Messenger. El Messenger ya no existe hace mucho tiempo. Y antes eran los SMS. Nunca, ¿cómo vamos a existir sin el SMS? Pues obviamente esta compañía, dentro de, quién sabe, un año, dos años, como mucho, o menos, de que seguramente desaparecerá, aparecerá otro medio de comunicación mucho mejor, más fiable, y ya está. Realmente, Facebook en su momento, todo el mundo tiene una cuenta de Facebook, todo el mundo trabaja con Facebook. Yo conozco más gente a día de hoy que se cierra cuenta antes que abrirse, ¿no? Bueno, ¿y tú sabes cuál fue la plataforma por la que se comunicaron los mismos trabajadores de Facebook ese día? Twitter. ¿Cómo se colapsaron su herramienta? No podían entrar a las puertas a ningún lado, es que se quedaron encerrados en las oficinas. Oye, ¿qué hicieron? Pues a través de Twitter escribieron. Pasada la medianoche del lunes, hora península española, a las 17:30, hora de México, las tres plataformas empezaron a recuperarse de manera desigual. Unos minutos después, Andy Stone, el señor Piedra, Andrés Piedra, el responsable de la comunicación oficial de la empresa, confirmaba en Twitter que los servicios y aplicaciones de la compañía estaban volviendo a ser accesibles y pedía disculpas de lo sucedido. Y dijo: gracias por su paciencia, lo siento, me he equivocado, no volverá a ocurrir. dependemos demasiado de internet, Paco. Me vengo a referir. Hombre, vamos a ver. Hay una cosa que tenemos claro: que si estamos haciendo este programa y a día de hoy tú puedes estar en Málaga, en la buena onda malagueña, y yo puedo estar en Múnich, es porque existen las tecnologías de la telecomunicación. Y porque Onda Terral son muy modernos, somos muy modernos y hacemos comunicaciones en todos sitios del mundo. ¿Tú sabes que el 22 de julio también la liaron parda? Mira, en los servicios de la nube Akamai, que no sé qué nube es esa, Akamai, no sé cuál es, la compañía de Airbnb falló. Las plataformas de videojuegos como PlayStation Network, Steam, aerolíneas como Delta Airlines, cadena de distribución como Wholesale y servicios como American Express, el BBVA falló, el medio de comunicación como El País falló, o sea, porque la liaron pardísima. Tú seguramente usarás alguna de esas, ¿no? No, bueno, conozco esa plataforma y su también, servicio. Y también la Deep Web y cosas de esas cochinas que tú también sí. No, hay que estar puesto en todo. Un ingeniero de la vida como yo tiene que estar puesto al día en todo, no se puede quedar antiguado. Sí, ingeniero de la vida, es verdad, se me olvidó presentarte hoy como ingeniero de la vida. Pues estos incidentes como la caída. Ese no me gustaba, sí. Claro. Como la caída de los servicios de Google el pasado diciembre han puesto en evidencia la vulnerabilidad de las conexiones digitales y la debilidad del sistema sobre el que se asienta el funcionamiento de la red en un momento en que están las empresas un poquito regular. Y aparte que ahora usamos mucho el teletrabajo, está todo el mundo teletrabajo. Fui a por teletrabajo. Yo incluso trabajo en la tele. ¿En la tele también? ¡Ah! ¿Eres teletrabajo? Y Paco, tú sabes muy bien, porque sabes el funcionamiento de este gran programa que es Las Cosas de la Birra, líder en Onda Terral en este horario, porque no hay otro, que ahora comienza Las Noticias Curiosas. Primera noticia curiosa de la tarde-noche, Paco. Unas ratas se meten en un cajero y se comen 15.000 euros. ¿Qué te parece? Hablo de los animales, ¿vale? Porque como esta semana ha sido lo de los papers, Pandora Papers, A mí, sinceramente, me parece indigesto. Yo qué sé, ese papel lleva ahí sus telillas, lleva sus tintes. Yo, hombre, si yo me tuviese que comer algo, no me comería 15.000 euros, obviamente. Eso te va a sentar mal a poner radilla ahí. Yo comería 6.000 euros en jamones, por ejemplo. En jamones. Eso es distinto, En jabones me parece muy bien, hay que ser muy limpio, te lo puedes gastar no, en todo jamones, lo que quieras. Con M, Paco, en jamones. Estoy un poco diafónico en jamones. Yo me lo gastaría en jamones y en putas también. Un grupo de ratas acabaron con todos los billetes que contenía un cajero de un banco de la India. Siempre pasan cosas en la India. En la India no se comen las ratas. Pero, ¿dónde? Quiero saber en qué región de la India. Porque estamos. Voy a hacer un mapa. Creo que con nuestro oyente, aparte de las noticias curiosas. Vamos a hacer un mapa de curiosidades, ¿no? Un mapa de la India para así pues ir trazando así y situando cada sitio que conocemos. Venga, ¿dónde es esta zona? Apunta, el distrito Tinsukia de Assam. En Tinsukia de Assam. Acabaron con 1.200.000 rupias. Hombre, las rupias a lo mejor son más son menos indigentes que los euros, ¿no? 1.200.000 rupias, que son 15.000 euros. Le gusta la comida con mucho picante, entonces a lo mejor no creo que fuera mejor, ¿eh? Mira, a ver. Pero es que si los oyentes se meten en internet y ven cómo han quedado los billetes, a mí es que me da hasta pena. Bueno, son rupias, tampoco pasa nada. Yo me como 15.000 rupias de esas, quedaría igual. A lo mejor ocupaba mucho más, ¿eh? Es que sí, es que estoy viendo que el cajero era bastante gordo, ¿eh? Otra noticia curiosa, Paco. Tú sabes que la gente dice que quien la sigue la consigue, ¿no? Pues un hombre con 94 años consigue su primer hoyo en uno. El hoyo en uno, ¿eh? ¿Cómo se llama? ¿El Eagle? ¿Se llama eso? ¿Cómo se llama tú que juegas al golf ahí en el Mooney? El Eagle creo que es hacer en menos dos. Los golpes necesarios para hacer el par que tiene un hoyo, para hacerlo menos dos, y el birdie creo que es menos uno. Vale, pues este señor tiene 94 años, ¿no? Este señor tiene 94 años y consiguió su primer hoyo en uno tras estar 70 años jugando al golf. O sea, él se pegó 70 años jugando al golf y por fin consiguió el hoyo en uno. Yo tengo un amigo que a la primera, ella y su pareja también se quedaron embarazados, ¿eh? Así sí, que no, eso también se puede considerar un hoyo en uno. Si tú también lo metes a la primera, ¿no? Pues eso, el señor de 84, de 94 años, que es de Ohio, también todo pasa en Ohio. Terminó a sus 70 años practicando golf con su primer hoyo en uno y lo celebró y dice, pues ya está, pues ya me retiro, pues ya no juego más al golf. Estuvo 70 años para poder meterla en el agujero, tío. Bueno, tú sabes que muchas veces en muchos grandes masters y muchas grandes competiciones de golf, cuando algún jugador pues hace un hoyo en uno, por ejemplo, se suele llevar un gran premio especial, un coche del patrocinador y cosas de esas, ¿eh? Es algo muy típico, ¿eh? Este no creo que se lleve nada. El señor se llama Ben Bender. Que la mujer le dirá, Ben Bender. Ben Bender, claro. Ya se ahorra el tener que decirle, ven para acá. Ben Bender, se llama Ben Bender. Entonces cuando firma, ¿qué hace? ¿Bebe? Bebe, Ben Bender, porque el hombre de Ohio bebe. Bueno, Paco, ¿y tú has ido últimamente a la pedicura? ¿Te has hecho la pedicura de uñas de los pies, de las manos? ¿Las tienes bien? Tú, tío, Paco, esos son mejillones, Paco. No. Es que tengo, Paco, una ventanita chiquitita, que hay que decirlo todo, porque esto es radio, que lo tengo una ventanita chiquitita y le veo la cara y está ahí en el baño. Te voy a describir, Paco. Creo que nuestros oyentes saben que no. Yo soy una persona muy limpia, muy cuidadosa. Y tengo unas manos muy bien cuidadas para poder. Mejillones, siempre... pero ¿y los pies? ¿Cómo tiene los pies? Bueno, esto pues mira, viene porque. Los tengo en el suelo. Mira, pues. Hoy estás que vamos. Un establecimiento especializado en manicuras en Rusia, esto no es la India, ha mostrado en Instagram el proceso para hacer una manicura muy peculiar. ¿Cómo es? Pues unas uñas con forma de dientes, que se convierten en la última moda. Son uñas con forma de las muelas, de los dientes. Qué sí, interesante. Si te estás rascando el culo, realmente te estás mordiendo, ¿no? Digo yo, o como... Y entonces, pero eso me lleva a pensar. Y cuando te muerdes las uñas, ¿quién muerde a quién? O sea, ¿las uñas muerden a los dientes o los dientes muerden a las uñas? Claro, es que eso es una movida, porque... ¿Qué te va a decir tu madre? ¿No te muerdas las uñas? No, mamá, no me estoy muerdo las uñas. ¿Me estoy mordiendo los dientes? No, me estoy mordiendo los dientes, pero es que a su vez los dientes me están comiendo mis dientes. ¿Y si se te parte una uña, tienes una caries o cómo sería eso? Hombre, yo te muy curioso. La nueva tendencia ha creado división de opiniones en las redes sociales. Ya sabes, uña sí, uña... Eso es como la tortilla con cebolla sin cebolla. Que la gente está indignada entre eso y que se ha caído Facebook e Instagram. Yo esta semana estoy jodido, estoy bastante mal. Paco, ¿tú qué dices? ¿Te vas a poner las uñas dientes o no? No, yo ya voy a pasarme a otras compañías de mensajería instantánea ya. Ya vamos a pasar de obsolescencia programada. Mira, te voy a contar ahora la última noticia curiosa, ¿vale? Que quedan poquitos minutos. El rapero Dan Sur pasa por quirófano para implantarse cadena de oro en la cabeza. El rapero es la primera persona que se somete a este tipo de intervención y ha dejado alucinado a los colaboradores de Sapeando, del programa este de La Sexta. Saludos a los de Sapeando, después los etiqueto en el programa para que tenga audiencia. Hombre, claro, para que tenga audiencia en ellos, no nosotros, ¿vale? Claro. Y igual hay que preguntarse por qué fue el primero, ¿no? Este hombre. O sea, él se tatuó, se implantó cadenas de oro en la cabeza. O sea, en vez de ponerse las extensiones y las rastas, se ha puesto cadenas de oro. Y no se le ocurrió implantarse algo más, yo qué sé, un poquito de sentido común, un libro, una biblioteca, un poco de sentido común, un poquito, ¿no? Yo lo hubiera preferido también, ¿eh? Oye, que no, yo no veo nada mal que se implante cadenas en la cabeza, Me parece perfecto, pero ya que está puesto ahí, por supuestísimo, pero ya que está puesto ahí, implantarte cosas, oye, implántate un poco de sentido común. ¿Tú tienes implantado en la cabeza, Paco? No sé. ¿Tú qué tienes implantado en la cabeza? ¿Tienes algo? Mira, pelo no, ya te digo yo que pelo no tengo. En la cabeza te digo que no tengo pelo. Así que tenemos que abrir en la página web una sección de colaboradores de para que salgas tú también como colaborador y te hacemos una foto. Puedes sacar cosas, sí, para. Hombre, me parece muy bien. No, pero yo salgo bien la fotografía, la verdad. Con corbata, te ponemos con corbata. Pues prefiero que nuestros oyentes se queden con la intriga. Con la intriga, ¿no? Ah, porque es la. ¿No? ¿Te gusta el sex appeal de la intriga y el anonimato, ¿no? La intriga. Bueno, pues nada, que este hombre se implantó esas cosas en la cabeza y que vamos a terminar ya el programa de hoy, ¿vale, Paco? Con estas noticias curiosas. Espero que te implantes tú también otras cosas en la cabeza que te delante. Pelo. Bueno, Paco, empieza el jingle de las cosas de la birra. Quiere decir que, que hemos acabado. Hemos acabado aquí el programa. Muchas gracias, Paco Pascual, ingeniero de la vida, ingeniero de las cosas del querer. Muchas gracias por colaborar. ¿Quieres alguien decir algo más? Sí, yo me quiero despedirme de todos nuestros oyentes de Onda Terral, la buena onda malagueña, y espero estar pronto con ustedes. Ya saben que nos pueden escuchar a través de nuestras redes sociales, que pueden seguir nuestras páginas web, pueden descargar su aplicación para escucharnos. Y nada, espero volveros a escucharlos pronto. Pues muy bien, Paco, muchas gracias. Espero colaborar más adelante contigo, porque no eres tú el que colaboras conmigo, soy yo el que colabora contigo. Y nada, nos vemos la semana que viene en las cosas de la birra. A ser felices, señores, en Onda Terral, la buena onda malagueña. Son las cosas de la birra, son las cosas del bebé.